sarà paga o come sarà giuvia, sarà che non mi amassi o come sarà noce o come sarà fragia o come sarà giuvia, sarà che non mi amassi. Non busques más disculpas, no siento tus caricias, allá no eres la misma, aquí entro a mí. Veo tan distante, me siento tan distinta, pues adentro de ti otra mujer. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya no sé qué va a pasar.